Muy buenas tardes, pasan unos minutos de las 8. Estáis escuchando Radio Cuca, 107.3 FM, Radio Libre de Oviedo, decana de la Radio Libre en Asturias. Y podéis estar escuchándolo también a través de internet, www.radiocuca.org. Esto que estás escuchando es Anábasis, primer programa, nuevo programa en Radio Cuca de esta temporada 2012-2013. Y os voy a acompañar más o menos la siguiente hora. Es un programa, digamos, de prueba, introductorio. Aunque tenemos aquí a un compañero experto que nos introduce, nos hace el rodaje, no os sorprendáis si cometemos alguna pifia. Vamos a poner un tema y ya entramos en materia. Para mí la buena vida es como esa chica a la que nunca pude conseguir. Despertarme después de haber soñado con ella, empapado en sudor, sintiéndome mal y vomitando. ¿Por qué no acabas de llegar, hija de puta? ¿Por qué no acabas de acogernos en tu regazo? Solo queremos estar bien, ¿vale? No torturarnos contigo. Arma aquí ya no es Frank. Sácale el polvo a Disman. Vuelvo con historias complicadas de mi vida. Estoy oliendo a muerte encima de la cama. Solo busco vida insana. Los problemas monotemas. Cuando salgo de liada, balas. Caras que explotan si me miran. Ojos que me acusan. Hay excusa rodeado de putas tontos. No la vida. ¿Quieres hablar de mí? Pensar mal de mí. El cannabis no es lo que me cambió. Fui yo. Y ahora tan solo pienso. Solo en un andén no encuentro el tren. Me tortura tu sostén. Cuando te lo quitaba entre recuerdos, tú me hacerlo bien. Solo sé que mi tiempo se acaba. Si no cambia, sin chupar, sin probar el tacto de tu piel. Ritmo sin vida, camino ciego con sida. He perdido la alegría. Mucho y que no decías que eras mi amiga, no te quiero ver. Las historias se complican cuando menos crees. Quiero suicidarme, frío en la piel, ritmo y sed. Por tenerte, por tocarte. Quiero mirarte a los ojos 100 veces que hasta cansarme. Desafiarte a un juego cruel. Ella, él, odio y él. Un instante para recordar, ojos a la barra. Miradas cómplices. Fuego en los besos, ácido que quema mil estelas. Te cometas como caretas en un corazón en pena. Una cuchilla en el ojo para no verte más. Cuchilla en la polla, pa' no desearte más. Mierda, a nadie me cambia en vida. Mi salida solo la mira de la incertidumbre en una esquina. Donde dos sombras se abrazan. Cuando te fallan las caras, cuando te follan las balas que desde el pecho disparan. Yo puedo ser esquivo, hoy de frente al tiro. Solo actúo como The True. Si tengo miedo, mi yo. No es por moda si la droga te despeja y aconseja. Desenmascaras, saca tu alma. Por fin haces lo que piensas. Suéltate, mírame, dilo, escúpelo. No funciona, eres mierda, vete, te odio, cabrón. Suéltate, mírame, dilo, escúpelo. Abrázame, corre, ven que te quiero, mi amor. Quiero suicidarme, frío en la piel. Ritmo y sed. Por tenerte, por tocarte. Quiero mirarte a los ojos 100 veces que hasta cansarme. Desafiarte a un juego cruel. Ella, él, odio y él. Un instante para recordar. Ojos a la barra. Miradas cómplices. Solo quien no puedes pensar es con quien quieres estar. Es como un juego de azar. Alzar las alas, volar libre. Olvidar las cosas malas. Todo arde si le aplicas la chispa adecuada. No sabes caminar entre celos y rencor. No sabes separar la sangre del alcohol. No sabes a quién llorar, a la luna o al sol. No sabes diferenciar entre amor y calentón. Entre sollozos y arañazos, ¿dónde está mi tren? Llegar al 100, sentir tu piel, pesar, estremecer. Solo quiero fundirme contigo, rirme contigo. Despertar y ver que el mundo sigue jodiendo conmigo. Quemarme las pupilas con gente radiactiva. Vivir la vida, romper la verdad establecida. Cruzaré la puerta, besaré a la serpiente sin miedo. Comprenderé tu universo. Quiero suicidarme, frío en la piel, ritmo y sed. Por tenerte, por tocarte. Quiero mirarte a los ojos 100 veces que hasta cansarme. Desafiarte a un juego cruel. Ella, él, odio y él. Un instante para recordar, ojos a la barra. Miradas cómplices. Por tenerte, por tocarte. Hasta cansarme. Odio y él. Un instante. Miradas cómplices. Bueno, pues como os decíamos, estamos aquí en Anábasis, primer programa en esta andadura. El objetivo de este programa va a ser hacer un espacio de historia aquí en la radio. Por lo tanto, bueno, en resumen, un programa de historia. Quizá haya que empezar por el nombre del programa, igual explicar un poco por qué lo adoptamos y demás, ¿no? En principio está tomado del título de una obra bastante conocida de un autor griego del siglo IV a.C., Jenofonte, en el que relataba, bueno, su expedición al mando de, comandando más o menos un grupo de 10.000 mercenarios griegos en tierras del Imperio Persa. En este sentido, Anábasis es un término del griego antiguo que significaría subida. La obra era Anábasis Kirou, la subida de Ciro. La subida desde la costa, por tanto, hacia el territorio del Imperio Persa. Estableciendo un paralelismo, como nosotros también tenemos que subir hacia Ciudad Naranco, pues no deja de ser una subida también, una Anábasis, ya que vivimos en zonas más bajas de la ciudad. No es la primera obra que lleva este título. De hecho, el propio Jenofonte se basó en una obra anterior de Sfeneto Estínfalo, que era el general más viejo al cargo de la expedición. En cualquier caso, todo esto son chorradas, por el nombre lo cogemos porque nos gusta, sin más, ¿no? Y lo que acabo de contar no deja de ser un adorno. Como decimos, el programa va a tratar sobre historia. Nuestro objetivo es desarrollar con cierta amplitud, según el caso, ciertos temas históricos. Habrá programas más elaborados o programas menos elaborados. Los programas más elaborados, pues, probablemente serían síntesis sobre un tema. Tenemos previsto que ocupen varios programas, los que sean, la chapa que sea necesaria. Y el programa menos elaborado, pues, versaría, suponemos, sobre un libro en concreto, un monográfico, vamos, sobre un libro y lo que él nos sugiera. ¿Qué clase de historia queremos hacer? Pues podríamos aquí hacer disquisiciones sobre la historia popular o historia desde abajo, pero bueno, como tampoco estamos haciendo una tesis doctoral, sino un programa de radio, vamos a tratar los temas que nos interesen, desde el punto de vista que nos interese. Van a ser temas sobre todo vinculados con la lucha de clases, pero no necesariamente, sino haremos lo que nos apetezca, puesto que esto es una radio libre y podemos decir lo que nos dé la gana. Es uno de los pocos espacios de trabajo en el que no tenemos miedo a que nos despidan. Pues eso, que un poco según nos apetezca, lo que nos pida el cuerpo. Quizá hay que volver a repetir que esto no deja de ser un programa introductorio, no vamos a dar mucho la chapa hoy, eso ya lo haremos en siguientes programas. Entonces vamos a seguir comentando un poco los objetivos que tenemos planteados, que son más o menos ambiciosos, según eso ya la opinión del oyente. Y siguiendo con esto, pues en cuanto a la metodología, el programa basase en, según el caso, en bibliografía, en apoyándonos en libros. Y por otra parte, en entrevistas, según el tema lo permita. Queremos en este sentido dar un gran peso a la oralidad, cuando el tema, sobre todo, claro, se ha referido a Asturias, que podemos traer a alguien aquí a hablar. Es una de las ventajas, ya que esto no es escribir libros, sino hacer radio libre, es una de las ventajas que nos proporciona la radio, una comunicación directa, tanto de nosotros con el compañero entrevistado, la compañera, como vosotros, que no me acuerdo de decirlo, tenéis un teléfono de contacto, es el 985-2981-37, para cualquier cosa, pasaros en antena, contarnos algo, insultarnos, lo que queráis. Bueno, esto que decía de traer gente al programa, pues sería más bien relacionado con algún tema, algún programa que tenemos previsto sobre el movimiento obrero asturiano, su historia. Y bueno, pues eso. Por otra parte, estamos abiertos a colaboraciones y ya tenemos alguna prevista. O sea, no que el peso del programa recaiga siempre la misma gente, sino traer aquí, bueno, desde gente que se anime o cualquiera de vosotros que estéis escuchando, dentro de ciertos límites que los marca la dirección del programa. Si queréis, tenéis interés sobre algún tema y lo queréis preparar, pues podéis venir aquí al programa, al estudio de Radio Cuca, aquí en Ciudad Naranco, en Oviedo, sin ningún problema, y exponerlo, vamos. Que se acaba el veranito, pues Summer in the City de Loving Spoonful, y os dejamos con él 5 minutos y volvemos. Bueno, estamos aquí tras esta pausa otra vez de vuelta. Poco nos queda que decir en esta introducción. Quizá tratar el asunto de si vamos a ser muy objetivos o no. Como he dicho antes, no pretendemos hacer aquí, vamos, una tesis doctoral. Así que más que la objetividad, que es difícil alcanzar, nos vamos a regir por la decencia, que diría George Orwell. ¿Qué significa esto? Pues no vamos a, nuestra opinión va a quedar clara sobre cada asunto, tampoco vamos a escondernos, pero vamos a ser personas decentes, no vamos a ocultar aquí datos ni hacer payasadas, vamos. En este sentido, y volviendo a lo de antes, la mayoría de programas, aunque no tienen por qué, versarán seguramente sobre episodios de la lucha de clases, ya desde el 5000 a.C. hasta el 2012. ¿Y por qué quizás hacer el programa? Sobre todo en temas más cercanos, pues porque esto no deja de ser un combate por la historia, en el que tenemos en contra todo el sistema espectacular de medios de comunicación, editoriales, representación política, etcétera. Ellos dan su versión de los hechos y sobre todo construyen su visión del pasado, y nosotros probablemente tenemos que construir la nuestra para lo que se avecine, y que no nos tomen el pelo, vamos. En cuanto al formato del programa, pues más o menos lo que estáis oyendo. Abriríamos con la sintonía, seguramente tras una breve introducción pondríamos algún tema y entraríamos en materia. No va a ser un programa de música, aunque sí que traeremos alguna canción, más que nada van a estar continuamente hablando. Y en el caso concreto de hoy, y ya no para ir terminando, sino bueno, para cerrar ya esta parte del programa, quizá hacer una suerte de panegírico sobre Radio Cuca, porque nos llena de orgullo y satisfacción estar aquí retransmitiendo. Es una radio a la que probablemente le debemos mucho. La oímos, dedicamos toneladas de tiempo, aunque la expresión no sea muy correcta, a oírla ya hace, bueno, en nuestro caso hace ya bastante tiempo. Luego la fuimos dejando un poco de lado por surgían otras prioridades. Pero bueno, aquellos años de, pues hace 10 años así, que le dedicábamos muchas, muchas, muchas horas a escucharla. Aprendimos bastantes cosas con Radio Cuca. Algún programa de los que escuchábamos pues sigue por aquí, como es el caso de Control Total. Otros han desaparecido ya, pero bueno, nos acordamos de ellos. Había programas muy, muy buenos y sigue habiéndolos. Nos consta que no tenían nada que envidiar a cualquier programa de la radio comercial, ya sea en su versión de moda a los 40 o en su versión gafapasta como Radio 3. Y eso, tanto a nivel político como musical, eran programas muy buenos, verdaderamente elaborados. El nivel a día de hoy de la radio nos consta que sigue siendo muy alto, y esperemos que así siga a pesar de los problemas que se plantean. Pues eso, seguir haciendo una radio probablemente mejor que la radio comercial, con muchos menos medios, totalmente aislados y acosados, y seguir difundiendo libertad por las ondas. Continuando con este panegírico, aunque ya hicimos alabanza a algún programa, no era nuestra intención, porque nos acordamos de muchos, pero probablemente nos olvidemos también de otros, y no hay plan. También hacer un recuerdo hacia Radio Sele, una radio que lo está pasando también bastante mal, de hecho creo que ni emiten a día de hoy, y que también tenía programas bastante buenos. Y nada, vamos a ir para ir acabando con esta chapa de hoy. Como sabíamos que no iba a durar mucho, pero queremos rellenar la hora del programa, hemos traído un extracto de... Bueno, no es un extracto, es la charla entera que dio Agustín Guillamón en la Feria del Libro Anarquista de Salamanca, grabada por unos compañeros de Radio Cuca. En su día se emitió en directo y queremos recuperarla por su interés.

y de eso se trata. Solo un último apunte. Debido a la naturaleza del programa, esperamos hacerlo semanalmente, pero bueno, tampoco prometemos nada. En función de lo que nos permita esta vida de mierda que llevamos, ya intentaremos avisar a través de la web y demás cuando no realicemos programa, ¿vale? Pues nada, recibid un saludo, seguís escuchando Radio Cuca, Radio Libre de Oviedo, 107.3 FM, radiocuca.org. A continuación los compañeros de Juventud de Mierda y nosotros nos despedimos. Venga, un abrazo.